Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme. No hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Hijos de la tierra, del maíz y del copal, nos hemos convocado desde los cuatro puntos cardinales para discutir y ponernos de acuerdo y enfrentar la amenaza del capitalismo. Y ya les va a explicar qué es lo que van a hacer ustedes. Viene el cacao, vienen los cohetes, creo que viene el copal, las candelas y todo. Nos declaramos en estado de alerta, advirtiendo que igual que nuestros ancestros, preferimos morir mil veces antes de haber invadido nuestros territorios, y nosotros y nosotras estamos dispuestas y dispuestos a correr la misma suerte en defensa de los ríos, las montañas, nuestros derechos, nuestra esperanza y nuestra cultura. También tenemos poder, compañeros y compañeras, por eso existimos todavía. Tienen que ir agarrando y toda la juventud y todos los consejos de gente aquí, pues, para que les quede una historia para la juventud. Tienen que darle seguimiento. Bienvenidos y bienvenidas al programa Copal y Candela. Memoria del maíz. Memoria lenca. Memoria lenca. Memoria. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos a este Copal y Candela. Este es un programa que estamos estrenando hoy en estas radios comunitarias a través de la 97.1 FM Radio La Voz Lenca y a través de la 92.8 FM Radio La Voz Lenca San Francisco Lempira. Bueno, estamos muy emocionadas aquí en esta cabina de estas radios, en nuestra organización, por poder estrenar un programa que habla de la cultura lenca, de su historia, como un proyecto político necesario en estos momentos donde se ha demostrado en reiteradas oportunidades la crisis económica, política, social que vive el mundo a raíz de, bueno, la pérdida de sus paradigmas, la pérdida de su identidad. Y bueno, sabemos que el pueblo lenca se ha caracterizado por su lucha en defensa de los territorios y eso tiene que ver profundamente con esa identidad como pueblos. Así que bueno, ese es el objetivo de este programa, de que esa memoria que pretendió ser borrada con la colonización, con este proyecto neocolonial, siga viviendo, porque esa es la resistencia y la vida de nuestro pueblo. Bueno, hoy para acompañar en este programa vamos a tener a varias personas en esta cabina de esta radio comunitaria. Primero le damos la bienvenida a nuestra compañera Filomena. Bienvenida, compañera. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues un gusto estar acá, pues, aprendiendo y compartiendo un poco sobre la cultura lenca. Y bueno, también estará con nosotros el compañero Agustín. Bienvenido, compañero Agustín. Buenas tardes, compañera, y buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza. Bueno, y vamos a estar compartiendo este programa que está por iniciar, pues. Está emocionado de esta inauguración, de este estreno, de este programa. Así es de que vamos a convivir y compartir con toda la audiencia que está pendiente de la radio. ¿Qué significa para usted la identidad del pueblo lenca, compañero Agustín? Bueno, la identidad del pueblo lenca significa es que es como... ¿Cómo me identifico yo como persona, como pueblo lenca? ¿Cómo, por ejemplo, en los alimentos, como comida de las comunidades, como comida hecha de las comunidades? Como, por ejemplo, no perder esa tradición del vestuario, sobre todo la forma de vivir en una comunidad. Y bueno, cuando uno pues no está metido al rollo de querer aprender cosas de las empresas, que a veces por la tele nos meten un montón de cosas que solo es la imagen, pues a veces tenemos ese conocimiento de que lo que tenemos en nuestras comunidades vale mucho más que eso que nos meten las imágenes en la tele. Así es, correcto, compañero Agustín. Creo que este proyecto de, como le dicen las compañeras, de blanqueamiento de nuestra identidad ha sido bastante duro en nuestro pueblo, pero que, bueno, continúa existiendo esa identidad y, por tanto, esa es la resistencia a nuestro pueblo. Bueno, vamos a darle la palabra a la compañera Filomena para que nos cuente cómo debería arrancar un programa de la cultura lenca. ¿Cómo arrancamos este programa? ¿Cuál es esta primer sección que vamos a tener para compartir con todas las personas que nos escuchan? Bueno, nos hemos dado la tarea de buscar cosas con la intención de aprender colectivamente y que las personas quienes escuchen desde sus hogares, pues también conozcan esa historia que muchas veces está invisibilizada y tiene que ver obviamente con la historia de nuestros pueblos, que muchas veces solamente reconocemos la historia oficial. Y bueno, nuestro compañero Salva pues nos ha relatado un poco esa historia, a la cual le hemos pues colocado algunos soniditos, ¿verdad? Que no están muy lejanos de los sonidos de lo que uno escucha acá, ¿verdad? El sonido del río, de los pájaros, del aire, del jaguar, ¿verdad? Y bueno, entonces, sin más, quizás podemos arrancar con esta primera cápsula sobre la historia del pueblo lenca. Los orígenes del pueblo lenca son muchos, como los colores del maíz. Muchos han sido los caminos que han andado los abuelos y las abuelas de antes. Esto que contaré es una memoria vieja, que en realidad ya casi la olvidaba, hasta que comencé a contarla. Esta es una memoria de los primeros días, en los tiempos que solo los dioses y las diosas habitaban. Era el mundo de antes. Pero entonces ya andaba el jaguar con sus pasos silenciosos y la guara con su volar colorido. Resulta que en esos tiempos el Consejo de la Creación se reunía en grandes pláticas para ver cómo llenaban de vida el mundo. Una de las que formaba parte de ese consejo era la diosa Ixmanahual, que era una gran entendedora de los saberes ancestrales y que tenía manos mágicas, así como las mujeres que muelen el maíz con piedra. Ella bajó los 13 cielos guiada por las hebras de Huilcala, que se habían creado con la respiración del primer gran dios Aku. Ixmanahual llegó al mundo de nosotros y al principio intentó crear a la primera persona que se llamó Antahuaniquil. Pero resultó que Antahuaniquil se parecía mucho a los dioses, así que tocó enviarlo para el firmamento con las otras deidades. En el segundo intento, Ixmanahual decidió buscar un lugar sagrado. Así que se fue a una cueva y en el camino juntó semillas, raíces, cáscaras y todas las variedades del maíz, pensando a lo mejor en que fuésemos variados, que así podríamos platicar de muchas cosas en muchas formas y que llevando las semillas en nuestros adentros podríamos hacernos renacer. Todo eso lo mezcló y molió bien con piedra. Y esa mezcla la metió en el huevo de una guara. La guara pasaba calentando el huevo día tras día, hasta que en una de esas se rompió el cascarón y salió el gran ancestro de nosotros, que se llamó Tiwanatuku, que significa ser humano pájaro, porque tenía cualidades de ave y de persona. Por eso es que los antecesores nuestros usaban plumas. Tiwanatuku se podía partir en dos y multiplicarse como las semillas. Y así fue haciendo hasta que había suficiente gente para poblar Manawara, que es la tierra de nosotros. Pasa que después eso se fue olvidando. Eso abarca lo que ahora es gran parte de El Salvador, Nicaragua y Honduras. En todo eso vivíamos nosotros. Era compartido con pueblos bien diferentes, representados en las manchas del jaguar. Cada una de las manchas representa un pueblo. Hay que buscarse en la piel del jaguar y ahí está cada uno. Pues resulta que Ixmanahual, al vernos, ya no se quiso regresar con los otros dioses, a pesar de que ellos le insistían, pero ella se mantuvo firme y ya no quiso volverse, porque al vernos nos agarró un gran cariño de madre y nos quería proteger. Entonces decidió disolverse en la tierra, el agua y los vientos. Y así siempre nos anda cuidando en nuestras andadas por los montes. Esta es una producción de las radios comunitarias del Copil. Bueno, compañeros y compañeras, continuamos en este Copal y Candela, Memoria del Maíz y del Pueblo Lenca. Este es un programa nuevo que estamos estrenando en nuestra organización y en estas radios comunitarias. Saludamos especialmente al compañero Aurelio, que allá en San Francisco Lempira hace posible esta transmisión para la zona de la frontera de Lempira e Intibucá, y bueno, una parte importante del territorio de Lempira. Gracias por su sintonía, compañeros y compañeras. Continuamos, ahorita escuchamos esta historia de, el origen del pueblo Lenca, y este va a ser una sección permanente, porque, digamos, de su origen hay varias versiones, hay varios escritos, y bueno, sobre todo lo que ha conservado el pueblo Lenca es mucha memoria oral, ya que no se ha escrito tanto realmente sobre el pueblo Lenca. Y bueno, en cierta parte esa ha sido una ventaja, porque ha sido parte de la resistencia del pueblo Lenca para mantener, digamos, su magia, su poder resguardado. Y esa es una estrategia que también otros pueblos originarios en el mundo han aplicado como un método de resistencia. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a los centros de memoria del pueblo Lenca, allá hasta Santa Elena, esas cuevas, donde están esas cuevas en Santa Elena. También allá en la Cueva del Gigante, los compañeros y compañeras también de la zona de La Paz que resguardan la Cueva del Gigante, un resguardo antropológico muy importante en nuestro pueblo espiritual. Saludamos también, a todas las comunidades de Intibucá, que hoy son el corazón de la identidad del pueblo Lenca, el caso de San Francisco de Opalaca, pero muchas otras comunidades como en San Marcos de la Sierra, que es justamente donde es el compañero Agustín, que todavía son parte de esa memoria viviente. Y bueno, de alguna manera eso existe. En nuestro pueblo se va a reflejar de múltiples maneras, pero bueno, ya nos comentaba el compañero Agustín, se trata de nuestra comida, se trata de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de relacionarnos, de nuestra relación con los otros seres humanos, del común, ¿verdad? Que ahorita estamos en siembra de maíz, y bueno, ese común debe seguir haciéndose, esas composturas en estas épocas de cultivo deben seguir haciéndose, y ese es, bueno, en parte el objetivo de este programa, como de también muchos espacios de formación, intercambio entre los pueblos. Bueno, si usted quiere llamarnos, compañero y compañera, a contarnos alguna historia de su pueblo, a contarnos, ¿verdad?, sobre lo que le contaban sus abuelos y abuelas, puede hacerlo al 9824-8166. También tenemos habilitado un número en WhatsApp. Ahí, bueno, si usted no lo sabe usar y tiene algún sobrino, hija, hijo que le ayude, Bueno, también puede hacerlo a ese mismo número 9824-8166. Saludamos también muy especialmente a la compañera Pascualita Vázquez, que es la mera, mera coordinadora del Consejo de Ancianos de nuestra organización y que también es parte de esta memoria. Más adelantito vamos a estar escuchándola en ese contar que tiene. Bueno, compañera Filomena, ¿cómo le ha parecido esta narración del surgimiento del pueblo Lenca? Pues ha sido bastante interesante sobre, bueno, la historia del maíz, del jaguar. Conversábamos fuera de micrófono sobre que el pueblo Lenca tiene esta particularidad de tener, ¿verdad?, muchas historias a partir de la oralidad. Entonces, a veces pensamos que esas historias que nos ha contado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que se ha mantenido en nuestros hogares no es cosa importante o que solamente es una historia que nos contó alguien, pero en realidad forma parte de toda una cultura, de todo un pueblo, de toda una dinámica muy importante de rescatar, de estar transmitiendo constantemente, de estar compartiendo con las demás personas. Entonces, bueno, también queremos en algún momento lograr que en este programa se escuchen esas otras historias en las que usted nos pueda llamar al 9824-8166 y nos narre esas historias, porque usted también puede hacer uso de estas bocinas, de estas radios comunitarias. Entonces, bueno, principalmente eso. Y decirles también que, bueno, si se están tomando el cafecito, si se está tomando el chocolate de la tarde, bueno, que invite también a sus vecinas y a sus vecinos a escuchar este programa que intenta, pues, replicar esta cultura. Bueno, gracias, compañera María. Como decíamos, es muy importante su palabra en este espacio radial de memoria. Vamos a estar entrevistando también a muchas personas que tienen una gran sabiduría y tratando de compartir todas las sistematizaciones que desde el COPIN se han realizado, ya que esto no es una cosa de ahorita. Hace tiempo el COPIN viene haciendo un esfuerzo por salvaguardar la memoria de nuestro pueblo, de que hablar del pueblo Lenca no solo sea en el Día de Lempira, en un relato bastante extraño que cuentan en las escuelas, sino que realmente sea algo más profundo y más integral sobre esta mirada del conocimiento. Compañera Filomena, ¿con qué nos vamos ahora? Bueno, si bien usted mencionaba, Pascualita ha sido un pilar muy importante dentro de la organización y el rescate de esta cultura, del rescate de replicar la compostera, de constantemente estar hablando del copal, de la candela. Y bueno, en la entrada de este programa la escuchábamos justamente decir la necesidad también de que nosotras y nosotros los jóvenes nos incorporemos también a esos conocimientos, porque muchas veces parte de este modelo capitalista, patriarcal, racista, muchas veces quiere invisibilizar nuestra postura, nuestras raíces, pues, de dónde venimos y quiénes somos, ¿verdad? A veces es muy común que estos medios de comunicación masiva o todo el entretenimiento que hay muchas veces desde otros espacios tienden a burlarse, ¿verdad? Incluso de forma despectiva, de forma grosera y burlesca, se hacen comentarios como, bueno, es que esta es una india. Bueno, esa forma tan sencilla o tan fácil, tan ligera de decirlo, refleja una sociedad claramente racista, ¿verdad? Que viene a discriminar y a reproducir, además, sobre los pueblos indígenas. Entonces, bueno, nuestra compañera Pascualita constantemente nos hace el llamado a nosotros los jóvenes a sumarnos también a esto, porque es nuestro futuro, ¿verdad? Y tenemos un deber también de poder replicar a nuestros hijos. Entonces, le entrevistamos a Pascualita a ver qué nos contaba ella sobre todo este caminar de la pueblo Lenca, así como, bueno, ya entramos en las épocas de lluvia, los primeros aguaceros de mayo, que bueno, que no, que son fundamentales para los siembros, pero que también están dentro de una espiritualidad a este respeto y amor, ¿verdad?, a la madre tierra, esa que nos va a dar las cosechas. Entonces ella nos relata un poco sobre eso. Entonces escuchémosla. Bueno, vamos a escuchar a Pascualita Vázquez y vamos a dejar un fragmento de la música del conjunto de cuerda que tenemos de fondo en este programa para, bueno, esa es parte fundamental de los pueblos, la música, su alegría, su baile, eso también. Así que antesito de escuchar a Pascualita vamos a dejar un pequeño fragmento de esta música. Voy a dar un cordial saludo para, como coordinación del COPIN, Pascuala Vázquez, coordinadora general de la cultura lenca. Les doy un cordial saludo para todos y todas, compañeros y compañeras que me escuchan y me lo van a escuchar esta grabación si lo pasan mañana. Hoy la vamos a pasar. Hoy, pero lo pueden pasar mañana. También la podemos pasar. Sí, en Canal de Palabra. Okay. Creo que les doy un cordial saludo. Grabación, esta grabación pues va para todo el que tenga su radio, todos los que estén escuchando, por la coordinación de COPIN, que siempre estamos, como dicen, en seguimiento, de darle quizás más seguimiento, más de lo que hemos hecho. Y siempre les saludo a todas las compañeras de La Garcia, de Guachipilín, de todos los lados, de los tres departamentos, La Paz, Lempira y todo en Tibucal. De donde le escuchan, de, también, como decía, de donde estamos organizados el Consejo de Ancianos. Creo que la organización no solo soy yo. Y si la organización somos todos y todas las ancianas y ancianas. Porque en Río Blanco está bien organizado el Consejo de Ancianos. Y también en el Empire lo mismo. Allá por las mesitas, allá por San Ruca, también está organizado el Consejo de Ancianos. A nivel, como decir, de todos los de tres departamentos está organizado. San Francisco Palaca está organizado también el Consejo de Ancianos de la Baralta de la Maramicesa, donde se hace el Valle Huancasco. Les vuelvo a repetir, compañeras y compañeros, no aflojemos esta historia. La historia que nos han dejado vuestros abuelos, abuelos, aquellos que fundaron a sentarse a vivir aquí en este municipio de Intibucado, el municipio de La Esperanza, el municipio de Yamaranguila. Ellos fueron los primeros fundadores, aquellos ancianos que hoy están, como dicen, en paz y descanso. Pero dejaron sus hijos, dejaron sus hijas, que este camino le dejaron bien preparado por ser el Consejo de Ancianos y ser de la organización de la Baralta de la Maramoisés, donde se celebra y donde se hace el baile en Huancasco, en Yamaranguila, en Tibucado. Y creo que esto les estoy repitiendo, compañeros de Tibucado, de la Zacualpa, de todo, de donde van a escuchar mañana el Canastos de Palabras, igual ahora pasarán, como dicen, el de las 2 de la tarde sería mejor, porque eso sí está más a la hora de Radio Esperanza a nivel de todos los municipios. Y esto les felicito mucho, darles este cordial saludo, que no aflojemos esa luz que los ancianos nos han dejado, que los ancestros nos dejaron aquí en este departamento de Intibucado. Porque yo tengo esta historia. Cuando ellos empezaban, como dicen, yo que era niña, a la cultura lenca, porque era lenca, porque la cultura la hacían muy clarito, todo y todo. A hoy todo lo estamos perdiendo. Pero yo les vuelvo a repetir, que la organización de COPIN se la resgató. Se resgató la cultura lenca, porque de donde se hizo la primera compostura, en San Francisco Palaca, que era en Monteverde, el sector norte de Maranguila. allí comenzó a hacer a despertar el camino y a despertarnos a nosotros también, Berta Cáceres, Salvador Zúñiga, toda la comisión que llegó, como ni siquiera estaban organizados, y nos organizaron el Consejo de Ancianos, donde teníamos que ver que por qué teníamos el maíz amarillo, el maíz blanco, el maíz rosado, el maíz zapalote. ¿Por qué teníamos el frijol el chinapoco, el frijol milpero? Tres clases de frijol milpero. Había un rojo, había un negro, había, como dice, un blanco. Había tres clases que decíamos chuido. Ajá. Eso era lo que se rescató, como dice, como de preguntar a Berta Cáceres. Cuando se hizo y nos organizó el Consejo de Ancianos en Monteverde. Y cuando nos dijo que hay que rescatar la cultura que nos dejaron los ancestros, dejaron los abuelos, que allí está la cultura lenca, y si no, no somos lenca. En realidad, yo ya lo había escuchado también, cuando mis abuelos decían, ellos hacían toda la compostura, este mes de mayo, en primer lugar se alistaban, se preparaban con la esposa a pensar que qué fecha iban a sembrar este mes de mayo. La siembra que le iban a hacer, la milpa ya estaba preparada, quemado. Entonces preparaban, como dicen, la cultura que le hacían a darle, como dicen, la ofrenda a la madre tierra, por las cosechas, por sembrar el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz zapalote, el maíz rosado, y venían aquí, como dice, al templo, a dejar, como dice, también esa ofrenda del maíz. Traían maíz a poner a todos los santos, a toda la Virgen, a todos los ángeles, y llevaban, como dice, limosnía, las candelas y todas las candelas, el copal y todo, y llegaban y preparaban la compostura, pero se preparaban antes. ¿De dónde preparaban la chicha? ¿De dónde preparaban, como dice, los cuetes, el cacao? ¿De dónde preparaban el polote? ¿De dónde preparaban el pollo? ¿De dónde preparaban, como dice, todo lo que se ocupaba la... el día que iban a hacer una comisión a los invitados, que llevan, como dice, sus convitos, lleven sus bolsoncitos para hacer la siembra común? Allí es donde hacían la siembra común. Si no la hacían el primero de mayo, la siembra la hacían el 15, y si no, sembraban hasta el 30, pero siempre haciendo la compostura y siempre invitando a hacer, como dice, la olla común, donde hacían, como dice, la compostura de la milpa. Allí se tiraba fuerte, allí se ponía todo el pago, la chicha, el cacao, las solominas y todo, el altar que se preparaba, y uno crucificado en la cruz, y pollos y todo, se preparaba la comida, y ahí mismo se hacía la comida, ahí mismo se comía todo, y sembraba aquella gente, se listaban el jal de macanas, unas hasta 12 macanas, 15 macanas, a según llegaba la gente. Esos se preparaban, es que lo que se dice común, celebrar el común, que todos a un granito de maíz lo sembraban aquí a mil, porque a veces sembraban cabal toda la mil, pues si no era mucho. Ese era el común, esas eran las composturas que hacían este mes de mayo. Entonces Berta, eso fue lo que decía, que hay que rescatar, hay que hacer esto. Pues sí, en San Francisco Palaca, que soy, pues era el Monte Verde, el norte de Maranguila. Allí se empezó, porque francamente ya no se hacían. Se había olvidado un poco, pero se los repito, los entibucados también, que anteriores, cuando esas veces trabajábamos todos trabajábamos los de entibucados, ahí por las acualpas hacían las buenas composturas, así como los coitandis, todos se preparaban y hacían, como dice, el pulmón, la comida y todo, la chicha y todo, se compartían. Ajá, pero ya hoy, ¿por qué lo estamos olvidando? Pues se ha resgatado porque en San Francisco Palaca, las comunidades en plan de barrio siempre la hacen. Ahí están los viejitos en San Francisco Palaca, pues siempre lo están haciendo, porque estamos metiendo esta lucha y este esfuerzo, que no se olvide la cultura lenca, en que algunas cosas ya se olvidaron, es bastante que meditarle, pero lo que más les voy dando este consejo como de anciano, y que la organización que lo tenemos también, pues debemos de seguir adelante recuperando. ¿Por qué estamos perdiendo las cosechas? ¿Por qué estamos perdiendo todo? ¿Por qué no sucede todo? Porque estamos perdiendo lo que es la cultura que hacían vuestros abuelos, abuelengos, cuando fundaron aquí el departamento de Intibucá, fundaron, como dice, En primer lugar, la parroquia de Enchucado, la parroquia Maranguil, la parroquia Esperanza. Eso fue lo que prepararon, como dice, celebrar el maíz de común, sembrar el maíz de común y hacer, como dice, el Día de la Cruz también, que tienen una cruz por aquí, por Pueblo Viejo. Allí lo celebran también los Enchucados. Allí lo celebraban igual, ¿a que no lo estén dejando de celebrar? Yo ya no he ido a pasear, como dice la alcaldía de La Alta, pero les felicito mucho a los compañeros que me estén escuchando y me van a escuchar mañana este programa que lo estoy pasando y lo van a pasar las compañeras porque yo estoy con una dieta aquí que no puedo salir. Y por eso les felicito mucho a darles este gran cordial saludo para todos y todas las que le van a escuchar y siempre les voy a seguir repitiendo esta grabación para que le sigamos dando y como dicen más, lo que es lo Espíritu Santo, lo que es lo que es espiritual, lo que es que están trabajando los sacerdotes también, que no aflojemos de hacer oraciones, no aflojemos de pedirle a Dios que con la defensa de Él, con sus milagros y su poder de Él, que todo lo ha hecho, Él hizo toda la crianza de todo lo que nos dejó, las cosechas y todo, abecitos y todo, hoy tenemos el derecho, como ahorita que escuché en la misa, que San Antonio tenía un gran milagro, San Isidro, el día de San Isidro, que es el 15, ese ahí se hacían las fiestas, así ahí se hacían las composturas. Cada fiesta, este mes de mayo, se sembraba, se los gustaban a la fiesta para preparar, como dice siempre. Y también se preparaba un par de guitarras, tocadores, y hacían el primer un baile también. Es que le hacían alegría también, como decía a la Madre Tierra también. Esto y ahorita no, pues quizás ya estos años se están perdiendo porque la juventud ya no lo cree. La juventud ya no cree. Y si nosotros los ancianos que estamos un poquito, que tenemos esta historia, no sintamos temor, no sintamos miedo, digámosle a los jóvenes que tienen que hacer y qué es lo que van a seguir haciendo. Porque si no, no somos linca de Antigua, no somos linca de Honduras solamente. Y gracias con esta grabación que yo grabo ahorita. Yo fui a tu casa y no te vi. ¿Quién me lo manda? Yo me dormí. Yo fui a tu casa y no te vi. Continuamos en este Copal y Candela, en este nuevo programa que estamos estrenando como organización y que estamos estrenando en estas radios comunitarias de Copín. Bueno, saludamos a todas las personas que están en sintonía y que han escuchado estas sabias palabras de Pascualita. Bueno, vamos a seguir este intercambio porque hablar del pueblo lenca hay mucho que decir. Y bueno, yo agregaría lo que decía Pascualita, ¿verdad? Que no solamente es una cuestión de las juventudes en general, hasta las personas mayores. Estamos viviendo este fenómeno de este blanqueamiento mental y sufriendo la pérdida de la memoria. Y bueno, una vez que hayamos perdido la memoria como pueblo, ya no vamos a defender nuestros territorios, ya vamos a fomentar el individualismo de la tierra, vamos a fomentar la venta de la tierra, que es un fenómeno que se viene observando en varias comunidades del pueblo lenca, como por ejemplo San Francisco de Palaca, que ha sido un resguardo y que lo sigue siendo y que se sigue luchando para que lo siga siendo parte de esa memoria. Entonces, bueno, ahí se comprende, ¿verdad?, el porqué de estos nuevos fenómenos que se están viviendo y de la importancia de la misma, seguir educándonos, no como lo hacen en la escuela, que más bien es como a veces más bien se borra toda esta memoria, se invisibiliza, se niega y se trata de insertar otra manera de ser en nosotras y nosotros. Entonces, bueno, este es un proceso de aprendizaje. Hay creo que muchas cosas de las que nos cuenta Pascualita que están, bueno, en ese sincretismo, ¿verdad?, del catolicismo, de la mera identidad del pueblo lenca, pero que más o menos se comparte en gran parte de las comunidades de nuestro pueblo y sobre todo que tienen que ver eso con los ciclos de la siembra, que tienen que ver con la salud y la enfermedad, con la vida, con la muerte, con la reproducción de la vida. Y bueno, eso es algo bastante importante. Compañera, ¿qué le pareció las palabras de Pascualita? Bueno, pues yo siempre me encanto con las palabras de Pascualita, ¿verdad? Como que tiene una forma muy práctica de cómo compartir su creencia, sus conocimientos. Lo hemos visto en muchos programas. Yo creo que una de las cosas que me ponía, que me resonaba en la cabeza, que me daba vuelta así, es esto de que realmente la historia es oralidad, es decir, hablar, compartir. Pero hemos vivido dos cambios en los que nos dicen que, bueno, no, vea, usted no hable, no. Cuando eso se llama cuando alguien tiene una validación o tiene más, o le dan más la palabra o tiene más, más escucha, ¿verdad? Pero lo cierto es que aprender a escucharnos desde nuestros abuelos, desde nuestras raíces, así como una forma diaria, pues, de comunicarse, de hablar, de conversar, es fundamental, ¿verdad? Porque a través de del habla nos permite no solo contar, sino que liberar lo que pensamos, a veces nos, ¿verdad? El pensamiento, nuestra historia, todo. Por eso las radios comunitarias son tan importantes, porque permite que las personas, indiferentemente, ¿verdad? No sabe, porque constantemente nos dicen, no, es que en las radios comunitarias solo las que fueron a la escuela o al colegio pueden hablar. Eso es mentira, ¿verdad? Porque todo el mundo puede hablar y esto puede ser un espacio en donde podamos ampliar nuestros conocimientos. Eso por un lado. Pero también me recordaba que un pueblo... un pueblo por allá, muy lejos de este país, hablaba criol, que es como una mezcla de inglés y francés y demás, por un grupo de jamaiquinos que había llegado, entre otros, al país. Y entonces se prohibió a nivel del gobierno que esas personas hablaran ese idioma. Y entonces eso fue lo que yo recordé de pequeña, que me habían dicho que había estado mal, porque eso significó una pérdida para la memoria del pueblo. Pero yo también tengo entendido, ¿verdad? Y sé que el pueblo lenca también ha perdido un poco su lenguaje lenca, no sé cuál sería el término correcto, ¿verdad? Y que tiene que ver con una imposición de un modelo, ¿verdad? Por eso también no es casualidad que nosotras y nosotros constantemente se nos diga que tenemos que aprender a hablar o inglés o mandarín chino, ¿verdad? Porque son grandes potencias, es decir, nos quieren meter a un mismo saco a todos por parejo, ¿verdad? Entonces son cosas que son importantes, como ponerlo sobre la mesa para el análisis diario, retomando también la importancia de nuestra propia cultura, de nuestra memoria. Bueno, así es, digamos, siempre lo hemos repetido que el sistema capitalista, patriarcal, racista, tiene como proyecto el borrar esa diversidad de los pueblos y, bueno, los datos también de cuántos idiomas indígenas se pierden en el día, en cada día, es mucho. Entonces ese comportamiento de tratar de hacernos igual, que nosotras, bueno, bromeando con unas primas decíamos que es como la guerra de los clones, porque todos somos igualitos, ¿verdad? Nos vestimos igual, podemos estar aquí, en Noruega, en a saber qué lugar de África, de no sé qué. O sea, hay una tendencia a este sistema a homogenizarnos. Bueno, esa diversidad es importante, hasta miren los cultivos del maíz, cuando hay monocultivo de café, de palma, de esta aceitera africana, vamos perdiendo como pueblos. Por tanto, mantener las culturas también es una acción profundamente de resistencia. Bueno, en este programa también queremos compartir cosas prácticas de nuestra sabiduría, de nuestra espiritualidad, y hoy también queremos hablarles de la medicina natural en la espiritualidad del pueblo lenca. Y vamos en unos minutos a compartir sobre la medicina natural, pero para cerrar este bloque que hemos tenido, queremos reflexionar sobre lo que es la memoria para los pueblos. Así que vamos a escuchar esta cápsula y volvemos para hablar de la medicina natural. Saludos a todas las personas que nos escuchan en esta hora de la tarde. Son las 4:11, las 4:11, y este programa va a ser retransmitido este domingo. Así que si usted nos escucha el domingo también, muchos saludos. Cuando quiero, señores. Copín celebra 27 años, 27 años de lucha y rebeldía, 27 años sembrando alegría y espíritu libre. Compartimos nuestra historia, nuestro caminar como organización. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. ¿Cómo se sentirían sin esos recuerdos? ¿Qué sentirían ustedes si no tuvieran recuerdos? Mal. ¿Por qué? No sabría qué es su vida y qué fue su vida. ¿Cómo más nos sentiríamos si no nos acordáramos de dónde venimos? Como una criatura extraña. No habría historia que contarle a nadie más. No seríamos nadie. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. ¿Qué es lo que nos sucede cuando los pueblos no tenemos historia? Cuando las mujeres no tenemos historia, ¿qué nos pasa? Nos duele, repetimos, nos sentimos como perdidas, ¿cierto? Por eso la historia es muy importante. Y la memoria de lucha del Copín es muy importante. ¿Será importante solo para el Copín o para todas y todos nosotros? Para todo el mundo. El Copín es esperanza para el mundo. Y la esperanza se transmite. Imagínense ustedes que Bertita, cuando nació su organización, andaba ahí. O sea, andaba recién aprendiendo a caminar. Y ahora se para ahí y habla, ¿verdad? Así como, uno dice, puchica, ¿y esta muchachita dónde aprendió todo eso? Pascualita, ¿dónde aprendió a hacer eso que aprendió? A hacer esas composturas, a devolver a la madre tierra lo que sacamos. Eso lo aprendió de sus abuelas y sus abuelos, de las ancestras y ancestros. Pero eso hay que decirlo para saberlo, ¿verdad? Ustedes se han fijado que una parte de este sistema, que son la radio, la televisión, los libros, la música, está tratando de que seamos de otro lugar, que hablemos otro idioma, que no nos acordemos y que además nos dé vergüenza quiénes somos. Ay, dice, pues sí, es que esos indios que les gustan los cohetes de vara, a mí me gustan los cohetes de vara, vieron qué experta soy para tirar cohetes de vara. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha, la memoria, la historia. ¿Por qué el río Hualcar, que es un río tan importante para el pueblo lenca? ¿Por qué se dice que ahí viven los espíritus de las niñas? ¿Por qué necesitamos creer en eso? ¿Por qué es importante la espiritualidad del pueblo lenca? Esta es una producción de las radios comunitarias del Copín. Continuamos en este Copal y Candela, este programa de la memoria del pueblo lenca, de su cultura, de su espiritualidad, de su manera de hablar, de ser como una acción de resistencia. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la medicina natural en la espiritualidad del pueblo lenca. Esto está basado, bueno, en la recuperación que ha hecho Fray Emilio Gabarrete, que ha sido, bueno, una persona muy interesada en recoger y recuperar la memoria del pueblo lenca, sobre todo en San Francisco de Apalaca. Él, bueno, se fue porque fue asignado a otro lugar de Occidente, pero siempre se mantiene pendiente de la lucha de Copín, de la lucha del pueblo lenca y de este trabajo, y nos ha compartido de manera solidaria su trabajo. Y bueno, hoy queremos hablar y compartir con todas las personas que nos esté escuchando. Ya han bebido bastante cafecito, así que ahora sí vamos a meternos bien de lleno. Y bueno, para eso la compañera Filomena nos va a compartir. Recuerde, si usted quiere llamarnos, está habilitado el 9824-8166, la cabina principal de Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca. Compañera Filomena, cuéntenos qué se ha recogido de la medicina natural en la espiritualidad. Se ve mucho avance en la proliferación de enfermedades, producto de tanto tóxico regado en la madre tierra y en los productos de primera necesidad. visto esa proliferación de enfermedades en las golosinas y bebidas de fábrica. Lo preocupante que se ve en las enfermedades es el envenenamiento progresivo sin dejar a un lado las terribles consecuencias de las extracciones mineras. Nos traen los venenos caros y los medicamentos farmacéuticos caros. Estamos frente a un monstruo neoliberal que no se ve más allá del interés mercantilista. Si esto fuera poco, también abundan las llamados hermanos o hermanas con buena capacidad de persuadir, muchas veces en algunos programas radiales, usando como trampolín para sus intereses el poder curativo de las plantas, y se presentan como los que tienen toda la solución para toda clase de problemas. Estamos hablando de ejemplos de tener suerte en el amor, cómo curar el dinero para que abunde, cómo retener a una pareja. Esto debe de quedar claro, que el conocimiento y la práctica ancestral depende del aprendizaje consuetudinario unido a la fe en Dios, quien es el que da el don. De las personas con quien he tenido la suerte de compartir, han expresado que es Dios quien les dio el don y conocimiento para practicar tal deber. Nunca han relacionado ese servicio con intereses oscuros ambiciosos. En el contexto lenca, por lo común, las personas que leen las dificultades en el paciente se llaman tamatines, las no chamanes. No hay duda que en este aspecto hay mucho que hablar y aclarar para eliminar prejuicios, sobre todo de personas que desconocen los valores de nuestra cultura. Es urgente retomar la importancia de practicar y promover a través de capacitaciones, de conciencia, de testimonios, de programas radiales, como estamos intentando pues hacer desde el COPIN, para no quedarnos nomás con una historia. La transferencia en lo que esto concierne debe ser algo imperativo. En San Juan, Guarita, Lempira, doña María León hizo también a las personas que buscaban a cualquier hora, sin ninguna tarifa. Aunque yo era niño, recuerdo muy bien su fama de curar con las plantitas medicinales. Las presentes generaciones lo desconocen, porque todavía hay testimonios. Lo mismo doña María Cuellar, que fue una excelente comadrona. Así podemos traer a la memoria personas que desempeñaron oficios muy sagrados, pero que la historia escrita no la registra. Mientras trabajaba en una parcelita con mi asadón, me hice una herida con el mismo. Y Benedito Vázquez, hijo de Pascualita Vázquez, de Plan de Barrios de Opalaca, masticó una hojita y me puso un chupón donde salía sangre, y al momento se detuvo y me quitó el dolor. Con respecto a la pedida de los semejantes, lea el testimonio en la ceremonia de los semejantes. En el campo se encuentran muchas plantas curativas que son patrimonio divino y ancestral, y nadie debe prohibir su uso ni apropiarse lo que no le corresponde. En estos tiempos, la modernidad sistemática nos inunda de causantes enfermedades y farmacéuticos, y lo que nuestro ven son supersticiosos. Los tamatines conocen, no hacen alardes de ello, y tampoco se promueven a sí mismos. No hay interés lucrativo. Por ejemplo, Pascualita, con mucha entrega, defiende los bosques, el agua, los títulos comunitarios, la aplicación de los remedios caseros, gracias, bueno, a la organización de COPIN. Ella comparte en la radio, muchas veces la hemos escuchado en la Burlenca, en la radio Guarajambala y en otras radios comunitarias, compartir sobre sus conocimientos acorde a su caudal espiritual. Gracias a Pascualita, conocí la hoja de tres puntas y su buen efecto para el dolor de estómago. Aprendí de mi madre que el uso de los ajos, el apazote, es bueno para matar los parásitos. La hoja de anona para el dolor de la cabeza, colocándosela en la frente. Y a la hierba del toro para cólico o aire. Las nenas de las hojas de tabaco, oliéndolas para el constipado. Suelda para las descomposturas y las inflamaciones. El unto de res para la retención de aire en el estómago. Hay muchas plantas medicinales, pero aquí menciono solamente algunas. La sandilla, la flor de aguaro, de guaco, y la raíz, el venadillo, copalchillo, hoja de guayabo, curarina, flor de muerto, ciguapate, la veranera, limonario, el jengibre y la sábila. Para hacerte es bueno el pericón, culantro de tripa, hoja de naranjo, para la tos, hoja de eucalipto y la manzanilla. Para comidas saludables, la albahaca en sopa de gallina de patio, los cojollos de yuca y de pataste, el chipilín, hoja de chaya, flor de ayote y chipilín. Se han mencionado solo algunos ejemplos, sin detallar las formas de utilizar, pero es un reto para nosotras, las mujeres y los hombres rencas, reorientar a lo nuevo, donde más valor a lo consuetudinario, como el curar empachos, mal de ojo, susto, caída de la mollera de los niños, los parches y los empachos. Como lo dicho, no es ningún menosprecio a lo exógeno, o sea, la salud pública o privada, pues tenemos todo el derecho de acceso a ella como seres humanos naturales de esta tierra. Como se ve, las leyes de nuestro país cada vez se alejan y son peligrosas para nuestra cultura lenca, pues al contrario deberían promover y estimular la educación desde nuestra realidad y cosmovisión. Tomemos conciencia de que debemos defender este derecho cada vez en peligro por los inescrupulosos e inescrupulosas, que ya se ha dicho que el Estado debe de apoyar y garantizar el ejercicio de las prácticas ancestrales, lejos de ignorarlas y violentarlas como ha sucedido o sucede con leyes, gallinas, represión y muerte por dictados de lo que se apropia del poder y no saben gobernar. Bueno, compañeros y compañeras, ahí escuchábamos esta sección sobre la medicina en la espiritualidad y se mencionaba una lista de plantas, pero también se desarrollaba como, la función que tiene, de dónde sale, una experiencia pues vivencial que ha tenido Fray Emilio en particular en San Francisco de Opalaca y bueno, esa que sigue siendo la sabiduría del pueblo, que esperamos que, bueno, no se pierda. Y, más como esto, vamos a estar compartiendo en otros programas. Este programa se va a transmitir únicamente una vez a la semana con una retransmisión el día domingo. María, ¿qué hora podemos escucharlo el domingo por si queremos invitar a alguien a escuchar este programa? Bueno, pueden escuchar el programa de 2 a 3 de la tarde, va a estar sonando por Radio Guarajambala y La Voz Lenca. Bueno, gracias por esa información y yo creo que habría mucho que decir sobre esta lucha, esa resistencia en cuanto a la memoria del pueblo lenca, pero yo creo que vamos a hacer un esfuerzo en este programa también por invitar a través de las llamadas, porque bueno, en medio de esta pandemia no se puede más, a varios viejitos y viejitas, a ver cómo le hacemos para localizarles, por ejemplo, de allá, de Las Mesitas, en varias comunidades de San Marcos de la Sierra, que son bien meticulosos y meticulosas a la hora de realizar una compostura a la Madre Tierra. No es así a la improvisación, al relajo, sino que hay una gran coordinación. En el parte del trabajo que se hizo el año pasado, donde Pascualita también estuvo acompañando, fue la promoción de las composturas a la Madre Tierra en varias comunidades, como eso, la acción de defensa también de los territorios. Vimos unos ejercicios muy lindos, tanto de comunidades que lo han hecho todos los años, pero también de algunas comunidades que estaban reaprendiendo porque se había perdido la práctica y bueno, prácticamente que Pascualita fue a hacer una capacitación y tuvieron un papel muy importante las mujeres de las comunidades. Así pasó en la comunidad de La Jarcia, donde incluso se celebró el Día de la Cruz allá y bueno, este año lo estamos recordando porque eso fue hace poquito, pero estábamos en cuarentena y no, no se podía salir, pero en el año pasado se realizó la celebración del Día de la Cruz en la comunidad de La Jarcia, con una compostura a la tierra, compartimos comida, realizamos toda la ceremonia, agradecimos a la tierra, y eso, bueno, es muy importante, y sabemos que hay una gran, gran, gran sabiduría en muchas comunidades, y el desafío de este programa va a ser lograr rastrear toda esa información para que, bueno, sea un compartir. Al final va a ser eso, una especie de compostura también a través de las radios comunitarias para seguir homenajeando nuestra memoria y nuestra resistencia. Compañeros y compañeras, estamos por finalizar este programa, pero decirles que hemos estado bastante contentas de poder compartir y vamos a seguir hablando de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestras luchas, de esa sabiduría, de esa identidad que sigue viva como una acción de resistencia de los pueblos por esta vida digna. Y agradecer a todas las personas que han estado en sintonía de este programa a través de la 97.1 FM, la 92.8 FM, o si usted nos escucha a través de la internet, a través de la página de Copín, www.copin.org. Saludos, compañeros y compañeras. Y bueno, compañera Filomena, ¿qué reflexión final, qué mensaje de aliento le deja también a las personas que nos están escuchando? Bueno, invitarles primeramente a que sigan sintonizando las radios comunitarias, que sigan escuchando este programa, que nos llamen. Y por supuesto, esto nos permitirá poder ampliar esta reflexión que se necesita, pues la voz y la palabra de cada uno de ustedes cada uno de ustedes que nos escuchan. Sobre el programa de hoy, creo que pues feliz que haya arrancado, ¿verdad? Porque eso ya nos permite pues ya hacernos esa insistencia de poder replicar la palabra de Pascualita, pero estas historias y estas narrativas tan importantes de nuestras raíces y de nuestra memoria. Y bueno, que viva el Copín. Que viva. Y bueno, el compañero Agustín se fue allá a jalar unos sacos, se nos escapó del programa, pero bueno, también le agradecemos por habernos acompañado, aunque sea en el inicio del mismo. Saludamos a nuestro compañero Aurelio hasta la radio La Voz Lenca de San Francisco de Empira, y recuerden que pueden escucharnos el domingo de 2 a 3 de la tarde, y el próximo miércoles continúa este programa. Gracias por su sintonía y nos estaremos escuchando a través de estas radios comunitarias. Vamos a hablar hoy este momento de las medias naturales, de donde yo, Pascualita Vázquez, pues, de la comunidad Plan de Barrio. Bueno, las medias naturales, en primer lugar, es la hierbita de apazote, que es muy responsable para la enfermedad de los parásitos. Porque si algo pega fiebre de lombrices, pega calentura, pega dolor de estómago, pega hasta dolor de oídos, dolor de la cabeza. Y para eso, pues, quizás hay que multiplicarle a cocinarle. La cocinada de la medicina de la pasote, si bien lo cuece las hojas, o bien cuece también la raíz, o bien crudo también, es en dos formas. Solo se hierve el agua y se maja la raíz. Según para un niño, pues, es medido los pedacitos de raíz. Y para un adulto es más. Y se multiplica con hacerle, como dice, colarle y ponerle un tantito de aulorina. Ese es lo más para contener los parásitos. Porque los parásitos se les regan para los pulmones, se les regan para los oídos, y cuando se les brotan, pues que se le vienen hasta por la nariz, por la boca. Y entonces, para contener, porque Y en la comida, pues, por diferencia lo tengo. Había una compañera, ya, como dice, edad de su edad también, que tenía familia grande. Entonces padecía con un dolor del estómago, con un dolor de la cabeza. Y bueno, ella pues tal vez le ponían inyecciones, le ponían así las medicinas químicas de comer pastillas, pero nunca se la podían quitar. Pues al fin de todo cayó, pero grave. Entonces, pues, ¿qué hizo? Siempre, como dice, el mismo guardián de salud que tenemos, como dice, de doctor, que fue que nos pidió. Él le puso solamente una inyección para contener la calentura. ¿Y qué nos pidió? Que le busquemos el tratamiento de la pasote. Y le pusimos la pasote, le dimos sobadas con el puro todo ese, un masaje al estómago, y después de eso se le dio una toma con un tantito de aurorina. Y eso fue la medicina para componerse la compañía. Después fue un niño estaba con aquel ataque y vasca, que se revolcaba aquel niño. Entonces la misma, buscamos una persona quien también lo vaya a tener consciente el dolor del estómago. Entonces, pues, ¿qué hizo también? Pues, buscamos la mamá, mandó a arrancar la raíz de pasote y dos toquitos según el año que tenía el niño. Y dijimos a coserle, solo machucar y el agua hervida, y dijimos a arreglarle la toma con un tantito de olor. Y eso fue todo. Y le pasamos, como es el masaje, los oídos y todo con el agua. Y el puro darle una sola palita y esbotó para bajar esa fiebre de los lombrices. Cien por ciento popular.